Exaltar la parte cordial de la economía. Artículo Paiva Netto. Fuente: Reflexión de buena voluntad extraída del libro Tesoros del Alma, 2018. Hay algo equivocado en la economía vigente. Al lado de su parte racional, hay que poner la cordial, es decir, la inteligencia del corazón. En un momento no muy distante, esperamos que así sea, los corifeos del capitalismo, que siempre se destacaron por el espíritu, entre comillas, pragmático, percibirán que la globalización derrumbará todos los tipos de barreras que les servían de defensa. No habrá más océanos que separen continentes. Si los corruptos ya se aprovechan de esto, y no es de hoy, que los hombres de bien puedan globalizar, con más rapidez, el amor fraterno, valiéndose del gran privilegio del régimen democrático, que es la libertad con un alto sentido del deber. Por lo tanto, nunca se olviden que la democracia es el régimen de la responsabilidad, como la economía también lo es, de forma que exista el equilibrio en el mundo. La fuerza no es solución, a corto plazo, mucho menos para siempre. Jesús, en la Buena Nueva, según San Lucas, capítulo 16, versículo 8, lamentó que los hijos del Evangelio son menos perspicaces que los hijos del mundo. Quousque tandem. Continuaría preguntando Cicerón, 106-43 a.C., al criminal Catilina, 108-62 a.C. Sí, ¿hasta cuándo los hijos de la luz serán menos audaces? Nota de Paiva Netto. Frase de Cicerón, 106-43 a.C. Marcus Tullius Cicerón fue un orador y político romano. Fue famoso su elocuente repudio a Catilina Lucius Sergius Catilina, 108-62 a.C., cuando este tuvo la audacia de comparecer ante el Senado romano después de descubierta su conspiración contra la República. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Cicerón publicó, además de tratados de retórica, obras de filosofía. José de Paiva Netto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV. Es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.